tan grande sacramento, adoremos con amor. Y el Antiguo Testamento será el nuevo su lugar. De la fe firme argumento, al sentido que es falaz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Gracias, salvación, grandeza, alabanza y bendición. Pues que siendo tres personas, son un solo y santo Dios. Amén.